Esto es música. El país de los sueños. Así es, comenzamos ahora mismo nuestra segunda y última hora en este sábado festivo en toda España, el día de la Asunción. Muy buenas temperaturas, fíjense, 24 o 25 grados en Écija, tradicionalmente uno de los lugares, junto a Córdoba o Sevilla, más cálidos de Andalucía. Arrancamos con un grupo británico, Shack Attack. Roger O'Dill en la batería, Bill Sharp en los teclados y composición, líder de los Espíritu junto al guitarrista de los islandeses Mezzoforte, Freddy Carlson. George Anderson con el bajo, Freddy Carlson, que tomó el puesto de Keith Winter en su ausencia. Y la voz extraordinaria de esta banda británica con base en Londres, Earl Shower. Shack Attack vuelven a Ray. Domino Jans desde Londres, Reino Unido, música europea de altura desde hace muchísimos años. Shack Attack, inconfundibles tanto en temas vocales como en ritmos absolutamente instrumentales, como fue el caso de este tema. Domino Jans. Vamos a volver al jazz norteamericano. Nacido en 1940 en Wisconsin, versátil, un tipo muy original, un maestro del scat. Defendiendo soul, rhythm and blues, blues, pop, con muchísimas influencias que abarcan multitud de décadas de referentes dentro de la historia de la música internacional. Ganador de varios Grammy, él se llama All Year Round. Desde que era pequeño, su interés por la música fue enorme, sobre todo disfrutando de las colecciones de LPs de sus hermanos. La música fue compaginada con los estudios de psicología, que fue su primera profesión, ejerció Al Jarreau como psicólogo en San Francisco, rehabilitando durante 4 años, ayudando a gente con problemas de alcoholismo, drogas, esclerosis múltiple o incluso amputación. Música ya de después. Además, se hizo tremendamente famoso tras interpretar el tema central de la serie de televisión de los 80, Luz de Luna, Moonlighting. Never too late, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Temperaturas muy agradables, ciertamente, en este día festivo, este sábado 15 de agosto, el día de la Asunción, en toda Andalucía. Fíjense, por ejemplo, hace fresquito bastante, ¿eh? En lugares como Grazalema. Tienen 18 grados, 19 y medio ahora mismo en Vejer de la Frontera, en Cádiz, y 21 grados al sur del sur, en Tarifa. En algo más de 45 minutos vuelve a antena Javier Domínguez en esta emisora que escuchan, RAI, Radio Andalucía Información. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. This is a man. Y una voz. Oh, Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. One wish, un deseo. Son Hiroshima. Ahora que estamos recordando los 70 años desde la bomba arrojada desde el Nogala Gay, ellos escogieron el nombre de esa ciudad. Son japoneses, los hermanos Kuramoto, pero viven en Los Ángeles desde hace años. Hiroshima, el país de los sueños. De Hiroshima en estos instantes. Una banda de jazz contemporáneo formada en Los Ángeles durante 1974, el mismo año en el que, por ejemplo, nacieron los Cameo, el dúo de los hermanos Breaker, los Jefferson Starship, Talking Heads y Ultravox. Los responsables fueron dos hermanos, Dan con el koto o las percusiones y Jun Kuramoto utilizando el koto, el saxo y también siendo el responsable de parte de la composición de temas como este que estamos escuchando. Juan Antonio Jurado afina con la mejor música. Este es El País de los Sueños. Toque tropical para una producción de Quincy Jones que fue éxito en todo el mundo con el desaparecido Michael Jackson. Man in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. Paulino Loureiro. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. See the kids in the street, not enough to eat. Who am I Treat yourself, then make a change. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize that I'm someone with no home, not a nickel to loan. Hombre en el espejo con Paulino Loureiro, toques de bossa a la música de Michael Jackson. Esta, por ejemplo, nacía esta canción al éxito el 18 de enero de 1988 dentro del álbum, ¿lo recuerdan? Bad. Los autores Syda Garrett y Clem Ballard, con la producción, como decíamos antes, de Quincy Jones, que estaba ya prácticamente a punto de romper con Michael Jackson en aquellos años. Bad y un gran éxito. Fue candidata a esta canción a mejor grabación del año en los premios Grammy y estuvo 2 semanas, 14 días en el Hot 100 de Billboard, la lista de los 100 sencillos más importantes de América en aquel tiempo. Esto es música. El país de los sueños. Esta es la música de los Club 1600. Radio Andalucía, información 11 y 22. Thank you. Esta es la banda Club 1600, la que lidera el pianista Rex Whiteout. Y un disco que tiene ya, parece mentira cómo pasa el tiempo, es increíble, 15 años, ¿eh? Este disco nacía en 2000, ni más ni menos, grabado con muy buenos músicos en estudio, Ron Lawrence, en las guitarras, otro de los que suelen aparecer en El País de los Sueños con sus producciones en solitario. El maestro en percusiones, un gran experimentador de muy diversas músicas de distinta procedencia, sean americanas o europeas, Roy Ayers. Y Carl Monga también en los instrumentos de percusión, el flautista David Mann y una interesante colección de voces de acompañamiento. Will Downing desde Nueva York, Mike Lee, Quinteros Incógnito y Alison Williams. La mejor música del mundo, pueden apostar por ello. A veces en directo, How Long es lo que escuchamos. RAI, Radio Andalucía, información con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. How long has this been going on? indirecto, espléndida versión con Paul Carrack, uno de los protagonistas de esta maravillosa pieza. Ringo Starr junto a él con How Long Has This Been Going On, que fue el tema que dio nombre al cuarto disco del irlandés Van Morrison en enero de 1996, hace años. Un disco publicado en la compañía Verve Records junto a Georgie Fame. Grabado en directo además, pero desde el Ronnie Scott, Londres, el 3 de mayo del año previo a su edición del 95. Más clásicos que han vuelto recientemente. Nuevo disco para Dubby Brothers. Recuperando esta y otras canciones deliciosas grabadas para la ocasión con nuevos invitados. Sarah Evans, una de ellas. He came from somewhere back in long ago. What a fool believes. Temas estrella en la ceremonia que presentase Kenny Rogers durante los Grammy 1980 en Los Ángeles en el Shrine Auditorium. Cuatro Grammys para Michael McDonald y todos los Dubby Brothers, entre ellos el de mejor producción a Rob Temperton, precisamente por esta pieza, pero en su versión original. Wonderful Beliefs, en el último disco de esta superbanda Dubby Brothers, reinterpretado para la ocasión con Sarah Evans como invitada junto a McDonald. Música precisa, elegante, rayando en la perfección, cuidadosamente elaborada. Esto esto saben todos los músicos que nos hacen a nosotros el buen sonido que ustedes pueden disfrutar cada fin de semana aquí en el País de los Sueños. Ahora tiempo para Rick Brown. Experiencia y un rico bagaje en esto de la música como teclista, trompetista y percusionista. Fue hace años uno de los artífices del tema Here With Me de los ya clásicos Rio Speedwagon. Esto es música. El País de los Sueños. También publicaba el nuevo disco de Anna Grohl desde Nanaimo, en Canadá, no ha mucho. I'm not Este es uno de los clásicos que recuperaba para el momento. So don't forget it. Ten CC, I'm not in love. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you've got me. I'm not in love, no, no. It's because I like to see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. It's because time for me. Ooh, you wait a long time. Ooh, you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you've got it made. I'm not in love, I'm not in love. Diana Krall recuperando este y otros clásicos en su último disco, I'm Not In Love, una canción del año 1975 que escribiesen Eric Stewart y Graham Goldman, ambos miembros de los británicos 10cc, 10 centímetros cúbicos. El rey de los instrumentos vuelve. David Benoit fue uno de los pianistas que escuchamos hoy en la edición de este 15 de agosto. Ahora nos centramos en la música de un neoyorquino. Piano, Revive es la pieza. Se trata de Bob Baldwin. En un cuarto de hora exactamente, vuelve Javier Domínguez desde Boulevard del Jazz a partir de la medianoche. We'll be right back. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Más temas que han vuelto desde el pasado en nuevos discos, con gentes tan valiosas como ella. Barbara Streisand. Barbara Joan Streisand con Stevie Wonder, juntos en una muy reciente versión de uno de los clásicos de Barbara, precisamente, que estoy convencido van a localizar de forma inmediata en el espacio y sobre todo en el tiempo. Vuelve People. Barbara Streisand por primera vez en 1964, Jules Stein, con letras de Bob Merrill, para un musical de Broadway, Funny Girl, una canción por la que no ha pasado el tiempo, y que Barbara reinterpretaba hace muy poco tiempo junto a Stevie Wonder, que aparecía con la armónica inconfundible y con su estilo, con su voz. While My Guitar Gently Weeps, estamos de nuevo ante un clásico. George Harrison, ex Beatle, lo construyó hace muchos años. La versión es de Mirror y con ella llegamos al final hoy desde el país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. Sigan disfrutando del fin de semana si es que no están de vacaciones. Aún tienen todo el domingo por delante. Nos reencontramos aquí mañana a partir de las 5 de la tarde en Operación Retorno. Boulevard del Jazz, para comenzar el domingo con Javier Domínguez. Buenas noches. Hello.